Tere, que la noto pensativa. ¿Qué le pasa a María Tere? Que la noto pensativa. Si es una pena que tiene, yo te la quito mi vida. Si es una pena que tiene, yo te la quito mi vida. Si es algún temor que tienes por mí, si es algún temor que tienes por mí, te juro por Dios que contigo soy feliz. Te juro por Dios que contigo soy feliz. Ay, tú sabes que los provincianos tenemos un buen corazón. Y sabes que yo te lo he dado y no te lo quito, mi amor. Y sabes que yo te lo he dado y no te lo quito, mi amor. Yo quiero verte siempre feliz, mi María Tere, juntito a mí. Enamorado me siento yo, siempre a tu lado, mi dulce amor. Llorando a un viejo amor que quisiste, pero muy lejos se fue. Quiero aliviarte mi vida, tengo un poquito de fe. De tanto verte todos los días, me he enamorado intensamente. Ya me hace falta ir a tu casa todos los días para quererte. No te dejes vencer por la fatalidad, haz que las que tú eres de nuevo la dicha, la fe y el amor. Tú no debes llorar y no tienes por qué. Eres joven y linda, sonriendo la vida, desecha el dolor. Yo quisiera poner en tu pelo una rosa y también un clavel, porque así te verás muy bonita, porque así es como te quiero ver. Porque así, porque así, porque así eres bonita mujer. Porque así, porque así, porque así es como te quiero ver. Me antojo a gritar que soy el rey de un pedazo de tierra en la montaña. Allí tengo mi reina coronada y mi cosecha lista pa' coger. Soy el dueño de que el amanecer ilumina la paz en mi cabaña. Soy el dueño de que el amanecer ilumina la paz en mi cabaña. Porque soy el rey de aquella montaña. Porque soy el rey de aquella montaña. Soy el dueño de aquel amanecer que ilumina la paz en mi cabaña. El cabo del pueblo soy, rey de la montaña. El cabo del pueblo soy, rey de la montaña. Ay, soy el dueño de aquel amanecer que ilumina la paz en mi cabaña. Soy el dueño de aquel amanecer que ilumina la paz en mi cabaña. Y mis reyes son Romarito,